No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Dentro del trabajo mancomunado que realiza la Defensoría del Pueblo de la Nación con las diferentes defensorías de todo el país, hoy recibimos la visita de la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, quien vino a tratar diferentes temas relacionados con los problemas medioambientales, y por eso estuvo reunida con la jefa del área de medio ambiente, la doctora Lucila Taboada. Por eso quiero que, bueno, primero Lucila, una breve introducción sobre el trabajo que está realizando la Defensoría, y después vamos a hablar con Adriana para que nos cuente cuáles son las problemáticas que preocupan a los habitantes de la provincia de Río Negro. Lucila, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Bueno, yo en realidad no voy a hablar sobre el trabajo que estamos haciendo en la Defensoría, sino más bien por el porqué que esté Adriana acá con nosotros en esta oportunidad. Ella se acercó muy amablemente frente a mi pedido. Nosotros tuvimos una denuncia de los vecinos, de unos vecinos de la localidad de Allen, que estaban muy preocupados por la situación de la explotación de los pozos hidrocarburíferos. Y bueno, ellos invocaban que tenía una presencia judicial, que querían la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero frente a temas que son más bien de naturaleza local. Uh-huh. Así que, bueno, yo aparte muy consciente del excelente trabajo que se hace desde la Defensoría de Río Negro, me comuniqué con Adriana, que por supuesto ya estaba totalmente al tanto de la situación, y bueno, quedamos en el reloj de esta reunión para poder entender desde mi lugar cuál era el alcance de su trabajo en este tema, que ahora ella se los va a contar. Perfecto. Adriana, entonces, la saludamos, bienvenida a la gente y su defensor, por supuesto, y cuéntenos, ¿cuál es el planteo que han hecho los vecinos de la localidad de Allen? Bueno, en principio, gracias por la hospitalidad que siempre se me brinda la Defensoría del Pueblo de la Nación, y reconozco el trabajo serio que siempre se lleva desde acá, de parte de todos los equipos. Allen tiene una particularidad, y es que sobre, en realidad, Allen y todo lo que sería la zona del Alto Valle de nuestra provincia, a partir del año 2015, cuando se firman los contratos para la explotación hidrocarburífera, empieza, digamos, a irrumpir una actividad que era totalmente extraña para lo que es la identidad del lugar. Particularmente, Allen está sobre una cuenca gasífera muy importante, y esto ha generado mucha, digamos, preocupación de parte de los vecinos, que tienen que asumir el cambio de matriz productiva. Es decir, cuando su identidad siempre estuvo vinculada a todo lo que era la explotación frutícola, hoy están conviviendo con la explotación, en este caso, de gas que lleva adelante la empresa YPF. Se han generado algunos incidentes, recuerden ustedes, un caso que se generó sobre fines del año pasado, y a partir de allí nosotros lo que hicimos, si bien conozco los reclamantes, los hemos recibido ya en varias oportunidades en nuestra localidad. En la localidad de Allen, además, se ha conformado lo que se llama la Mesa del Agua, que son distintos actores de la sociedad civil preocupados por lo que se está llevando adelante. Lo que nosotros entendemos de que hay, digamos, como deuda, un trabajo de comunicación y de respeto sobre la comunidad, por supuesto, pero sobre todo que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y cómo se está llevando adelante y controlando la actividad de parte de los organismos del Estado. Nosotros desde fines del año pasado lo que hicimos es conformar una mesa de trabajo donde involucramos a todos los actores estatales, pero también a la empresa. Y pedimos explicaciones respecto a la tarea que vienen realizando e inclusive al incidente que se produjo en uno de los pozos. Me parece que esta es una gran deuda que hay. Creo que la empresa debe corresponderse con la comunidad, debe poder explicar con mucha claridad y con antelación cómo lleva adelante su tarea, y también los organismos del Estado deben abrirse a la comunidad explicando cuáles son todos los recaudos que se toman, cuáles son las exigencias que se toman y cuáles son también los controles que se llevan adelante de parte del Estado provincial para el desarrollo de la actividad. estamos en este camino de poder avanzar en la transparencia de la, tanto de parte de la empresa como también de los controles que se llevan adelante de parte del Estado, porque creo que esto es lo que no solamente va a generar la tranquilidad a la comunidad, sino también poder advertir cuáles serían los riesgos que pudieran haber y efectuar las medidas correctivas en su defecto. Claro. Este es el trabajo que se está haciendo desde la Defensoría. Perfecto, es decir, queda claro, entonces es un trabajo que se va a seguir realizando, por supuesto se va a seguir haciendo el control. Totalmente. Y va a llevar a nuevas reuniones, a nuevos... Claro, pero fundamentalmente lo que creo que aquí estamos fallando es que el ciudadano común lo único que ve es ve avanzar una empresa sobre su comunidad, pero no sabe realmente si el Estado está controlando o no, cuáles son los controles previos ante la habilitación del trabajo que se está llevando adelante, y en tal caso, bueno, también de parte de la empresa poder transparentar todo su plan de trabajo. Es decir, la gente tiene que saberlo, y tiene que saberlo en un lenguaje que lo pueda entender. Este es el otro tema, ¿no?, que me parece que es importante. En la medida de que exista transparencia, tanto de parte de la empresa como de parte de el de parte de los organismos del Estado que hacen los controles, llámese Energía, Ambiente, Departamento Provincial de Agua, creo que esto nos va a permitir un poco avanzar, y creo que también la empresa tiene que trabajar mucho en lo que significa la responsabilidad social en el desempeño de su tarea. Esto me parece que es clave, porque, bueno, no nos olvidemos que estamos trabajando con políticas de estados que se encuentran atravesados por la Agenda 2030, donde el medio ambiente tiene un rol preponderante y definitivo. Así que no solamente lo tenemos que pensar por lo que hacemos hoy, sino por nuestras generaciones futuras. No, por supuesto. Y siguiendo con temas que tienen relacionado con la Defensoría de Río Negro, cuéntenos qué otros temas está llevando en este momento que pueda destacar o que bueno, relevante. Estuvimos trabajando mucho con la problemática de radares, que es otro tema también que lo estamos compartiendo, el trabajo con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Tiene que ver con la instalación de radares sobre la Ruta Nacional 22 o sobre rutas nacionales, y que sin son de municipios, en realidad. En realidad confluyen de distintas competencias, porque la Ruta 22 atraviesa los ejidos municipales. Y si bien nosotros decimos que estamos a favor de la prevención, que estamos a favor del cuidado de la vida por sobre todas las cosas, pero queremos que se haga en el marco de la ley, y hacerlo en el marco de la ley significa que tenga la correspondiente autorización y homologación, autorización de parte de la Agencia Nacional de Vialidad, homologación de parte del INTI, tiene que estar debidamente, pero además las rutas tienen que estar debidamente señaladas. Porque si una persona transita por una ruta nacional a 120 kilómetros, 100 kilómetros, no voy a 120, que hoy 100 kilómetros es una velocidad razonable, y se acerca a un área urbana y de pronto, sin tener ningún tipo de advertencia, dice máxima 40, tiene que clavar los frenos. Tiene que clavar los frenos. Entonces eso significa un riesgo. Pero si aparte de eso, transcurrido unos meses, le llega una multa y no sabe específicamente, porque tampoco lo vio al radar ni tampoco estuvo advertido de la presencia de ese radar, entonces, bueno, este es un tema que me parece que hay que corregir. Gracias a Dios, en este sentido hay disposiciones recientes de parte de la Agencia Nacional, que ha suspendido el funcionamiento de por lo menos 3 radares en 2 localidades, y esto tiene que ver con corregir, porque la cuestión no es sacarlo, sino que se instalen todo lo que tenga que ver en la medida, digamos, tal como lo establece la ley, la normativa vigente, como para que la gente sea advertida, respete la velocidad máxima, pero que no genere un conflicto adicional. Pero tampoco que se le genere un perjuicio económico, uh-huh. porque nosotros hemos detectado inclusive gente que recibe multas y que nunca había transitado por la provincia. Sí. Entonces, la verdad es que ese es un tema que nos preocupa bastante. No, y además esta idea de que están medio escondidos, que están, es decir, es como tipo para atrapar al ratón, ¿no? Exactamente. Es decir, no están hechos como prevención o como forma de tratar de que seamos mejor, sino como una forma de sacar dinero muchas veces. Exactamente. ¿No? Sí, sería. ¿Están viendo con la gente, con el área de servicios públicos, de la Defensoría? Sí, también lo están trabajando. Yo les he derivado todas las actuaciones. Yo he tenido una serie de reuniones en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y también he corrido traslado, digamos, está interviniendo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Adriana Santagati, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, quien estuvo con nosotros. Adriana, te agradecemos. Lucila, también te agradecemos haber estado con nosotros. Como siempre, en los micrófonos abiertos para cuando tengan más temas para charlar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.